a continuar con más contactos con la actualidad. Lo cierto es que de cara a finales de mes, para el día 30 de junio, el colectivo recién creado, además, del que hablábamos hace unas semanas con motivo del primer acto que celebraron, una feria del libro, que seguro que recuerdan, en el Parque Rafael Alberti. Bueno, pues ya decimos, se ha anticipado por parte de este colectivo un mercadillo solidario el día 30 de junio. Vamos a hablarles de todo ello porque la colaboración se necesita desde ya para contar con los libros usados de segunda mano que se puedan donar, ya decimos, para un fin solidario que vamos a comentar enseguida junto a Manuel Hostos, que como saben es uno de los escritores integrantes del colectivo de autores ubriqueños. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Pues como decimos, nueva iniciativa, lo apuntabais, ¿no?, cuando hablábamos de la creación del colectivo, que tenía en mente darle continuidad y por tanto, bueno, pues que ibais a ser en ese sentido bastante activo en cuanto a iniciativas, ¿no? Exactamente, esa era la intención, como dije ya en su día. Y bueno, este tampoco va a ser el último evento, tenemos más cositas en mente y seguiremos sin duda alguna. Para aquellas personas que aún no os conozcan, ¿qué es el colectivo de escritores ubriqueños? Pues el colectivo lo formamos, prácticamente tiene cabida todos los que nos dedicamos a este maravilloso mundo de las letras en nuestro pueblo. Y eso, la gente que escribe, la gente que sea a nivel personal, sea a nivel más profesional, pero todos los que amamos las letras en este pueblo tenemos cabida en ese colectivo. Bueno, señalabais, ¿no?, que es un colectivo abierto, por supuesto, y integrador para toda aquella persona en ese sentido que quiera participar, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues la siguiente iniciativa, porque recordemos la primera, decía, ¿no?, fue esa feria del libro, que además fue bastante bien, ¿no? Sí, la verdad es que tomamos muchas buenas notas de cosas para mejorar y para incluso incrementar un poco el tema de actividades y todo el tema, y bueno, tomamos buena nota también de las opiniones de los asistentes y de los que conformamos la feria, los escritores, ayuntamientos y demás, y todo salió bastante bien, como se tenía pensado, y es un primer paso para que el año que viene podamos ir escalando esa escalera para llegar a una feria del libro realmente más importante y a ver si podemos darle más profundidad a nivel comarcal incluso. Porque además era el estreno, ¿no?, en cuanto a iniciativas por vuestra parte. Recuerdo que además fue una jornada bastante fría, nublada, pero que después abrió y bueno, pues llegó a reunir un buen número de personas allí en torno a la propia Feria del Libro y las actividades que organizasteis, ¿no? Exactamente, sí. Como bien dice, fue un día que estuvimos mirando al cielo no desde ese día, sino desde 3 días antes, porque estaba la cosa muy negra, muy negra. Pero al final, mira, salió todo bien, el día abrió, no cayó ni una gota y, bueno, pues se agradece. Y sí, la gente se volcó con nosotros porque, no sé, yo creo que yo siempre he dicho que Ubrique necesitaba ese espacio, como lo tiene la música, como lo tiene la pintura, como lo tiene el teatro, y Ubrique necesitaba un espacio donde pudiéramos encontrarnos y reencontrarnos todos los escritores y contactar con la gente y estar a disposición de ellos también para lo que quieran preguntar, para cualquier cosa. Pues eso fue semanas atrás, pero insistimos, la próxima cita va a llegar el día 30 de junio, sábado, con un mercadillo que se ubicaría, ¿dónde? Sería la Avenida de España, en la zona peatonal de la Avenida de España, la parte más arriba. Todavía está por concretar el punto exacto, pero bueno, en próximos días iremos dando ya información. Y eso, sí, a la Avenida de España. Para entonces se desea contar con los libros usados, libros que se vayan donando y que se venderían, ¿verdad?, en ese mercadillo. Coméntanos un poco la idea que tenéis. Sí, bueno, el mercadillo solidario nace con la idea de aportar también nuestro granito de arena a distintas asociaciones. Este año va a ir destinado a Dame tu mano y en próximas ediciones, si Dios quiere y todo va bien, pues iremos distribuyendo esas donaciones entre otras asociaciones locales. El mercadillo, como bien has dicho, consiste en que la misma gente pueda participar, convertir esos libros que casi todo el mundo tenemos en casa arrumbados, que ya no utilizamos, que no sabemos ni siquiera por qué los tenemos ahí, pues se les puede dar un uso, y es convertirlos en un donativo para esa buena causa. Y lo que necesitamos es eso, pues tenemos dos puntos de recogida, que son en la oficina de turismo y en la misma sede de la asociación Dame tu mano. Allí pueden dejar los libros que la gente quiera donar, y eso pues se convertirá en un dinero que irá para ese beneficio. Recordemos la oficina de turismo o también la sede de la asociación Dame tu mano, que está ubicada en el edificio de la piscina, el edificio administrativo de la piscina municipal. Bueno, pues por allí pueden ir llevando ya. De hecho, queríamos mantener este encuentro precisamente con ese objetivo, ¿no? Hacer un llamamiento a toda aquella persona que nos esté escuchando para que se comience, ¿no? Ya a llevar, no sé si además contáis ya con alguna aportación, pero en cualquier caso, ¿no? Que toda aquella persona que quiera colaborar, que ya puede hacerlo en esos dos puntos, ¿no? Pues sí, contamos ya con un fondo bastante interesante para poder comenzar, pero claro, esto es, mientras más tengamos, más variedad habrá, la gente más colaborará y más dinero se podrá hacer para esta causa. El fin de este mercadillo no es otro que eso, que ayudar, que los editores también aportemos ese granito de arena como hacen otros tantos grupos en nuestro pueblo. Y pues queríamos colaborar con eso, con nuestro granito de arena. Además, desde diferentes perspectivas, ¿no? Evidentemente una cita muy positiva, por supuesto, con ese fin solidario, pero también a través de la cultura, ¿no? A través de la literatura, esa apuesta por la solidaridad, así que se une todo, ¿no? Claro, sí, es que la cultura sí tiene que valer para todo, no solamente tiene que ser para estar orgullosos, que también tiene que servir para ayudar en todo lo posible a nivel local y en todo lo que podamos, ¿no? Bueno, pues por tanto, repetimos esos dos puntos, esos dos lugares donde se pueden llevar desde ya, en sus horarios de apertura habituales, la oficina de turismo, la asociación de la sede Dame tu mano, y bueno, pues ahí van a ir quedando esos libros que se puedan donar para conformar el mercadillo solidario que se celebrará ya el día 30 de junio en la parte superior de la Avenida de España, que ya concretaremos en su momento. Y bueno, pues a lo largo, me imagino, ¿no?, de todo ese sábado, por la mañana a lo mejor, en la jornada matinal de ese sábado. Exactamente, sí. Todavía está por confirmar la hora exacta, pero sería entre las 11 de la mañana y las 2 del mediodía. Serían unas 3 horas en las que, bueno, estaremos los escritores también, montaremos stand, como hicimos ya también en la Feria del Libro, para colaborar nosotros también con nuestras obras a esa buena causa y para atraer a la gente para que se interese también por la cultura local, que siga interesándose. Y allí vamos a estar acompañando a la gente de Dame tu mano, con el mercadillo y con... Bueno, y todos intentando pasar una jornada bonita. Pues a destacar desde luego esa colaboración por vuestra parte, no solo dedicando, ¿no?, vuestro tiempo y organizando esta iniciativa, sino también aportando vuestras obras, contando con esas obras para el mercadillo. Bueno, pues importante. ¿Cuántos autores, escritores más o menos, podréis participar? Pues de momento tenemos confirmado, aunque estamos hablando todavía entre todos, tenemos confirmado que haya por lo menos la presencia de siete autores. De momento, casi seguro después se van a sumar más y vamos a estar pues prácticamente casi los mismos o más que estuvimos en la Feria del Libro. Entonces será el 30 de junio y, como lo decías, en mente ya más eventos, ¿no? No sé si podemos avanzar alguno. ¿Qué ideas tenéis? Bueno, estamos ahí hablando sobre realizar algo de cara a Navidad. Pues nuestra idea, la idea del colectivo, es crear o organizar 3 eventos anuales, que uno sería la Feria del Libro, el otro sería este, que sería el Mercadillo, y el otro sería en Navidad. Y eso, si va todo bien, se prolongaría durante el tiempo que haga falta, durante los años que haga falta. Y tendríamos una presencia anual con esos tres eventos, pues para fomentarlo, esa parte de nuestra cultura, que es la, la literatura. Una forma además, ¿no?, de tener presencia a lo largo de todo el año, en distintos momentos, muy bien repartidos por todo el año. Bueno, pues eso será en el futuro, lo iremos comentando, y ya digo, a medida que se vaya acercando también el 30 de junio, día en el que se celebrará el Mercadillo Solidario, para el que desde ya se puede colaborar donando esos libros de segunda mano que tengamos en nuestras casas, que podemos donar para este fin. Eso hablando del colectivo de autores ubriqueños, pero Manuel leía a lo largo de la mañana novedades en lo que se refiere también a tu segunda obra que tienes ahí en mente, y bueno, pues ya podemos ir anticipando algo al menos, ¿no? Sí, se puede ir anticipando. Hoy, bueno, yo tenía mucho nervio estos días porque estaba esperando al viernes precisamente, a hoy, para poder hacer pública la, la portada de ese nuevo libro, y bueno, ya hoy he podido compartirlo a través de Facebook. Para los que no tengan Facebook, pues, y hayan leído la, el, la primera obra hasta el último segundo, pues comentarles que es una especie de precuela, secuela, una especie de continuación del libro, que va a sorprender bastante, porque a pesar de que se mueve dentro del mismo género, la gente que ya me ha ayudado con las correcciones, que me está ayudando a leerlo y a retocarlo, se está quedando alucinada. Así que yo espero que todo el mundo, que todo el mundo lo disfrute pronto. Yo espero que sea en julio, a mediados de julio, cuando pueda hacer la presentación. Presentación a mediados de julio. El libro, que no sé si podemos anticipar el título. Sí, se llama hasta el último segundo, El diario de Mandy. El diario de Mandy. Sí. Bueno, pues es una continuación, por tanto, como nos comentabas, ¿no?, de tu primera obra. Y bueno, pues tan reciente como que, ya digo, hace unos minutos, hace unas horas, Manuel Osto que avanzaba, que bueno, pues ya se está ultimando, ¿no?, lo que es la presentación de este nuevo libro a mediados de julio. Pues sí. Pues con ese anticipo nos vamos a quedar, Manuel, y estaremos muy atentos, por tanto, a esos dos eventos próximos. Me imagino que muy ilusionado, además, ¿no?, con esta continuación, ¿no? Ilusionado con todo, porque está siendo un año... Si el año pasado fue bueno para mí a nivel personal, este año a nivel personal y colectivo está siendo extraordinario con esto de los eventos que organizamos. Y mi nuevo lanzamiento... Yo estoy pletórico ahora mismo. Pues nos alegramos de ello, Manuel, y lo dicho, seguiremos hablando de esos proyectos y también, por supuesto, de esa iniciativa que hemos comentado, solidaria por parte del colectivo de autores ubriqueños. Manuel Osto, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Juan Carlos. Buenas tardes.